Las 20 más votadas. Todos los fines de semana. Las 20 más votadas. Aquí en tu radio favorita. La 21. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Suenan los chicos de Banda 21 desde Río Cuarto, Córdoba, Argentina, hacia el mundo. Nos hacen sola. ¿Qué tiene esa mujer? Que no se aferra a nada. Si la vienes a convencer, te hace tragar esas palabras. Ella no cree en los falsos amores, ni que traten de conquistarla, mucho menos que le lleven flores, que por ahora no se casa. Dice que no quiere nada, que ella quiere estar sola, que no le... Se viene nuevo tema de la Banda 21, vendrá muy poquito. Andan a full las redes sociales de los chicos de Banda 21. Abrazo gigante para Lucho Castro, Pupi Ortiz. Recordá que hicimos dos notas con los chicos de Banda 21 y que podés escuchar en cualquier momento del día, en cualquier momento de la semana, en nuestra web, las20masvotadas.com, en este caso barra solo éxitos. Ahí va, vas a la parte de entrevistas y los escuchas. Banda 21, te tengo que contar que hoy descienden 5 lugares en el ranking. Y atención, puesto número 36. ¿Qué ha pasado con los chicos de Banda 21? Quedaron lejos de las 20 más votadas, ¿eh? Puesto número 36 de esta semana. La semana pasada, puesto número 31. En algún momento ha estado en el puesto número 1. Han estado el año pasado con Ganaremos, esa hermosa balada. Este año venimos medio a medio con los chicos de Banda 21. No han llegado al podio, me parece. En todo lo que va de este 2021 todavía no han llegado al podio. Y hoy lamentablemente hablamos de descensos al puesto número 36 para Sola. Igual todo puede cambiar, ¿eh? Han pasado del 40 al podio. ¿Me lo acuerdo? Eso es el acuerdo clarito. Del puesto 40 al podio, así que todo puede cambiar. Vos sos el encargado o la encargada de programar esto. Es muy fácil. Lunes a viernes, las20masvotadas.com. Llegamos ahora al puesto número 14 de esta semana. También artistas con los que hemos conversado. Estoy hablando de los chicos de Cocora. Hace muy poquito estuvimos conversando con ellos sobre su tema y su colaboración con los chicos de Bacilos. Pero en este caso los chicos de Cocora se encuentran con esta nueva canción también, que te presentamos a través de esa entrevista y que la puedes escuchar en las20masvotadas.com/soloéxitos. Estoy hablando de Paya y hoy descienden al puesto número 14. Puesto número 14. Yo te quise de primero. Recuerdo aquel primer te quiero, en que me temblaban las piernas y en el pecho un agujero. Y desde entonces no he cambiado, te volviste el mundo entero. Sabes bien que yo me muero si me dices que no voy. Pero aquí estoy y aquí me quedo. Si quieres más, yo sé que puedo. Se me va el miedo a sentir tu corazón. Siempre alimenta la adicción de quererte, de abrazarte. Porque muero por tenerte, y gran parte porque traes buena suerte. Parte porque todo se me vuelve diferente cada vez que te me pasas por la mente. Pero aquí estoy y aquí me quedo. Si quieres más, yo sé que puedo. Se me va el miedo al sentir tu corazón. Se quien alimenta la adicción de quererte. De abrazarte. De llevarte a todas partes. Que te encante, que me cantes. Que seamos los de antes. Que sintamos la vida cada instante. Para llevarte a todas partes. Llevarte a todas partes. Y vámonos para allá, donde podamos demostrar todo aquello que llevamos aquí dentro. Y vámonos para allá, donde no haya que ocultar que tú y yo nos queremos desde hace tiempo. Y vámonos para allá, donde podamos demostrar todo aquello que llevamos aquí dentro. Y vámonos para allá, donde no haya que ocultar que tú y yo nos queremos desde hace tiempo. Y vámonos para allá. Y vámonos para allá. ¿Vos querés que un artista entre en el ranking de las 20 más votadas? Bueno, visítanos y elegilo. www.las20masvotadas.com. El ranking lo armás vos. Qué grande, Nico. El ranking lo armás vos. Nico Alfaro en los separadores. Adrián Gómez en los controles. Musicaliza Laura Moreira. Mi nombre es Walter González. Esta es una idea de realización de RIT Contenidos. Contenidos para radio y televisión. Ya no sé. Se está acercando. Wow, qué buen tema. Un éxito a full del año pasado. Un éxito del 2020. Canción que ha estado muy bien posicionada durante muchísimo tiempo en el ranking de la radio. Estoy hablando de nuestro amigo Fran Ariel. Esto es Te Voy a Olvidar, otro de los artistas también que hemos entrevistado, hablando a bloque de entrevistas, ¿no? Fran Ariel también lo hemos entrevistado el año pasado y se viene muy pronto nota con él. Te voy a olvidar aunque me muera. ¿Y por qué estamos escuchando a Fran Ariel? Si es un éxito del año pasado y estamos en las 20 más votadas, presentándote lo último de cada uno de tus artistas. Recién Nico nos decía en el separador, si vos querés que un artista ingrese al ranking, lo tenés que votar. ¿Y cómo ingresa? Porque nosotros los nominamos. Y vamos a nominar a Fran Ariel, obviamente, que saca esta nueva canción. Atención, una canción que tiene mucho que ver con lo que está pasando en Cuba, ¿no? Él sabemos que es cubano y bueno, saca esta nueva canción, se llama Tierra Libre. Te propongo que la escuchemos, que la disfrutemos y que sea libre Cuba, ¿no? Fran Ariel nos hace Tierra Libre. Muy pronto se viene nota con él. Y él entonces es el segundo nominado de esta semana, de los seis que vamos a tener. Ya hemos escuchado a Cali y el Dandy haciendo Pon Ella Junto a Vos. Esto es lo nuevo de Fran Ariel, se llama Tierra Libre y suena aquí en las 20 más votadas. Vamos todos en unión, abajo la dictadura. está sola. Esta guerra la ganamos, ya basta de tantas injusticias. No queremos comunismo y tampoco más mentiras. Queremos a Cuba libre y que nunca más nadie nos oprima. Hoy nos toca alzar la voz, vamos todos en unión. Abajo la dictadura, soy patria y vida de corazón. ¡Vamos! Una tierra libre, linda y soberana, es lo que queremos, eso quiere el pueblo. Una tierra libre, linda y soberana. Buena canción, Cuba libre, la queremos libre, ¿no? El pueblo se levantó. Fran Ariel, esto es lo nuevo, se llama Tierra Libre. Espero que te haya gustado. Esto es lo nuevo de Fran Ariel, entonces, y segundo nominado para ingresar al ranking de la radio. De los 6 que te presentemos en el día de hoy, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados. Excelente, Fran Ariel. Un abrazo gigante y dentro de muy poquito se viene entrevista con él en nuestro programa semanal. Recordá que siempre te hacemos compañía el lunes a viernes con solo éxitos y entrevistas a tus artistas favoritos. Igual, te invito a que revivas la nota que hicimos el año pasado con Fran Ariel, las20másvotadas.com/soloéxitos. Y seguimos. Cuando tienes todo, brillas como un diamante. Cuando tienes todo, brillas como un diamante. Todos quieren saber de ti, quieren idolatrar. Así es, y cuando no tienes nada. Esto es lo nuevo de Flex, el ex Niga. Eso nadie te lo va a enseñar. El triunfo abraza, pero un día se va. Que nunca te envuelva la fama. Hablamos de descensos también para Flex. Esta semana puesto número 33 en el ranking con La Vida Es Así. Cuando tienes todo, brillas como un diamante. Todos quieren saber de ti, quieren idolatrarte. Cuando no tengas nada, nadie va a recordar. Vamos a seguir adelante con el ranking. Se nos va pasando rápido la obra, ¿eh? Va pasando rápido. Recién estamos por el puesto número 13, así que vamos a empezar a meterle pata. Puesto número 13 de esta semana. Canción que hoy, gracias a tus votos, sube 10 lugares. Hablamos de ascensos de 10 lugares en el ranking. La semana pasada esta canción estaba ingresando al ranking. Ingresaba al puesto número 23 como la tercera canción más votada. Y como te digo, en solo una semana ya se escala al puesto número 13, escala a 10 lugares. Ella es Nati Pastorutti y nos hace Fue Lindo, Pero No. Puesto número 13. Mira, ya pasaron 3 semanas, de ti ya no me quedan ganas. No le más cuerda al reloj. Sabes, ya pasó tu cuarto de hora. Si a mi lado estás de sobra, cruzo sin mirar y ya me voy. Correré otra vez como ayer bajo el sol pa' matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Fue lindo pero no pasa nada. Ni un millón de flores en mi alma. Correré otra vez como ayer bajo el sol pa' matar el estrés. Tatuaré otro nombre en mi piel porque ya te olvidé. Fue lindo pero no pasa nada.